El título del mensaje de hoy es el antievangelio de la hipocresía. Así se llama el mensaje de hoy, el antievangelio de la hipocresía. En el estudio anterior de la serie que estamos tomando con base en la carta de Pablo a los Gálatas, aprendimos que un cristiano, especialmente un líder cristiano, con su conducta, cuando su mala conducta de uno que dice ser cristiano provoca que otras personas se confundan en lo que respecta al evangelio, este cristiano merece ser confrontado. Y estábamos viendo el ejemplo de Pedro, el apóstol. Y eso es muy triste, esta historia de la Biblia, porque este es un gran líder cristiano que el Señor Jesucristo escogió para llevar su mensaje, y en un momento él, pues, cayó en un error, en un pecado. Y esto fue un motivo de tropiezo para otros. Y vimos que él tuvo que ser confrontado. Bueno, vamos a retomar el estudio en esta historia donde nos quedamos. Ahora, nada más para que pongamos en contexto. Recuerden que el Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, fue seguido por mucha gente. Y entre toda la gente que lo siguió, que le llamaban discípulos a todo ese grupo de personas, que a veces llegaban a ser número de miles, había 12 que él escogió para estar con él, en quien él puso más atención y más instrucción. Y después que los llamó apóstoles, que significa enviados, ellos, una vez que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, quedaron como los que estaban al frente del cristianismo. El más influyente de todos ellos fue Pedro. A lo largo de la historia, esta idea de que Pedro era el más influyente fue llevada al extremo de decir que él fue lo que hoy llaman el Papa en la Iglesia Católica tradicional. Es decir, el representante del Señor Jesucristo, el sustituto de Cristo, lo cual no es bíblicamente cierto. ¿Me entienden? Y en el pasaje que vamos a ver hoy es un ejemplo claro de que eso no es cierto. Porque si así hubiera sido, entonces nadie se hubiera atrevido a confrontarlo y decirle sus verdades. ¿Ok? Lo cual nos enseña a nosotros que en el cristianismo no hay intocables. La autoridad máxima en el cristianismo verdadero es la palabra de Dios. Y todos los demás somos humanos y debemos ser vigilantes, porque si no, somos susceptibles a equivocarnos, a autoengañarnos y a pecar. Entonces, en el pasaje de Gálatas capítulo 2 donde estamos, vamos a ver cómo los cristianos son tentados a cometer el error de consentir con los que creen un falso evangelio. Son tentados a callar la verdad para evitar que otros se disgusten, o callar la verdad para evitar que nos critiquen o que nos rechacen. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser los cristianos que queremos seguir a Cristo conforme a las Escrituras, que debemos ser groseros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que simplemente por decir la verdad de manera respetuosa, pero clara, alguien se vaya a ofender, y entonces que para evitar que alguien se ofenda, nosotros mejor les damos por su lado, cuando sabemos que están equivocados. Eso es una tentación que todos nosotros en algún momento vamos a experimentar. En algún momento vamos a sentirnos bajo la presión de que alguien se pueda sentir ofendido, se pueda sentir molesto, enojado y hasta nos critique porque nosotros confesemos la verdad. Y cuando llegue ese momento de tentación, la historia que vamos a ver hoy nos habrá de ayudar a recordar que hemos de ser cuidadosos y cobrar valor. Así que les quiero invitar ahí en Gálatas capítulo 2, para recordar dónde nos quedamos, vamos a leer lo que meditamos en la pasada enseñanza. En el versículo 11 empieza esta parte de la historia. Leo, en la Biblia de las Américas dice: pero cuando Pedro, este apóstol del que hallé y que ya hablé, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Y está hablando Pablo, el que escribe esta palabra. Y luego en el versículo 14, un poco más adelante, dice la primera parte: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahí empieza la confrontación. ¿Vieron eso? Entonces, Pablo se le para a Pedro en la ciudad de Antioquía. Recuerden que Antioquía es otro país, ya está lejos del país de Israel. Pedro fue a hacer una visita a los cristianos que había en aquel lugar. Y en aquel lugar sucedió este problema. En esos versículos que acabo de leer, vimos cómo Pedro fue confrontado. Que por cierto, lo que acabo de leer comprueba que hay dos creencias católico-romanas que son falsas. La primera de ellas es la de la sucesión apostólica y la segunda, la de la infalibilidad papal. El dogma católico de la sucesión apostólica afirma que el obispo, el supervisor, el pastor de la iglesia en Roma es sucesor directo en cuanto al tiempo hasta el apóstol Pedro, y Pedro fue el vicario de Cristo, así le llama el dogma católico. Vicario significa sustituto de Cristo, pero Pedro no es el sustituto de Cristo, en ningún lugar de la escritura vemos eso, ni tampoco los obispos que vinieron después de Pedro lo son. Y aquí lo vemos en este pasaje porque vemos a Pablo que no le está mostrando ninguna consideración a Pedro ni lo trata como si fuera un obispo especial o un papa infalible. ¿Verdad que no? No vemos eso. El segundo dogma, el de la infalibilidad papal, ahora les he de decir yo, esta idea de la sucesión apostólica, es decir, que el obispo de la ciudad de Roma es el sucesor del Señor Jesucristo, no existió desde el principio, aunque en el catolicismo romano actual así se insiste, esto no fue así. No fue sino hasta Gregorio I, en el año 600 de nuestra era, donde ya se reconoce que le dieron a él ese trato preferente. ¿Me doy a entender? Hubo otros como León I, como en el año después del año 400 después de Cristo, que él reclamaba ya, y otro que se llamó Dámaso, reclamaron el respeto, pero nadie les hacía caso todavía, ¿me entienden? Pero cuando llegamos a la historia de el año 600 con Gregorio Magno, a él sí ya se le sometieron. Entonces esto realmente no viene desde el principio. Lo segundo que dije, que un pasaje como este desmantela respecto a las creencias católico-romanas, es el de la infalibilidad papal. Infalibilidad significa que no comete ningún error. Esta enseñanza de la infalibilidad papal no fue aceptada en el catolicismo romano sino hasta el año 1870 en el Concilio Vaticano I. Fue el Papa Pío IX el que escribió un documento reclamándose como Papa que él era infalible cuando hablaba en materias de fe y de costumbres cristianas. Él dijo que él hablaba, cuando hablaba autoritativamente de fe y de costumbres, él era infalible y sus definiciones inmutables. Estoy citando las palabras de él. O sea que antes de 1870 no se pensaba así. ¿Me explico? Y este pasaje que estamos leyendo demuestra que tampoco tiene la razón Pío IX, porque Pedro se equivocó, ¿me entienden? Y fue corregido. Entonces, es claro que ninguno de los demás apóstoles en los tiempos de Jesús, ni siquiera el mismo Pedro, creía en estas dos enseñanzas tradicionales. Solo para aclarar. Ahora, en los versículos 12 al 14 nos vamos a concentrar el día de hoy. Esos van a ser el pasaje base de lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ver los detalles que ameritaron. ¿Qué fue, pues, lo que hizo Pedro que le ganó esta reprensión? Vamos a ver el versículo 12 y 13. Observen ahí conmigo, leo. Aquí en la Biblia de las Américas. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a ver, en primer lugar, la razón del problema que le ganó la reprensión a Pedro fue su hipocresía. ¿Observaron el versículo 13? Vuelvo a leer. Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Diga hipocresía. Hipocresía. La razón por la que el apóstol Pablo confrontó a Pedro fue por su hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, es actuar de una manera contraria a la verdad, sabiendo que es engaño, ¿verdad? Es decir, tú sabes que algo no es correcto, pero actúas como si fuera, ¿verdad? Y ese fue el problema que se menciona aquí. ¿Ustedes saben que la hipocresía es pecado? ¿Sí sabían eso? Jesucristo reprochó la hipocresía muchas veces. Miren, el Señor Jesús tuvo paciencia con los pecadores y con muchos pecados, hasta con el adulterio. ¿Recuerdan aquella historia de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, verdad? No estuvo bien lo que ella hizo, pero el Señor le tuvo paciencia y le extendió otra oportunidad. Y a los pecadores en general, pero a los hipócritas no les tuvo paciencia. Solo lean Mateo capítulo 23 y van a ver cómo se los reprocha a los fariseos por hipócritas una y otra vez. Tan solo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros oremos, no nos paremos en las esquinas y seamos como los hipócritas que oran así para ser vistos de los hombres. Él dijo que cuando nosotros demos limosna o ayunemos, que no nos demacremos la cara para que todos se den cuenta de nuestros sacrificios que hacemos, como hacen los hipócritas, dijo otra vez. Bueno, Mateo 6:2, 5:7, 5:15, 7, 22, 18, 23, 13, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 29, 51, Lucas 12, 56, 13, 15. Bueno, la lista, o sea, si hubo un pecado que Jesús mencionó y confrontó, fue la hipocresía. Y Pedro lo oyó, ¿me entienden? Pero era humano Pedro todavía. Y entonces, pues cayó en ese pecado. En primer lugar, entonces debe de quedarnos claro, la hipocresía es muy de muy mal gusto para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué actuó con hipocresía Pedro? Uno tiene que preguntarse aquí, ¿qué es lo que llevó a Pedro a actuar hipócritamente? Y el pasaje no lo dice, ¿observaron? Ahí lo dice, vuelvo ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 12, donde dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. ¿Por qué? Porque temía, por temor. Fue el miedo a la crítica lo que llevó a Pedro a actuar con hipocresía. Él tuvo miedo de que lo criticaran. ¿Que lo criticaran quiénes? Bueno, les voy a recordar, les voy a explicar. Miren, antes que el Señor Jesús viniera, los judíos adoraban a Dios conforme a los ritos de la ley de Moisés. Ya hemos explicado eso en enseñanzas anteriores. El primero de los ritos asociados con el judaísmo era la circuncisión, que en realidad era mucho antes de la ley, pero eso estaba asociado con eso. La circuncisión era una pequeña cirugía en el miembro de los niños a los 8 días de nacido. Y después, la ley de Moisés había agregado una serie, Dios a través de esa ley, había agregado una serie de prácticas que los judíos debían observar para agradar a Dios. Por ejemplo, no podían comer de cualquier cosa, había alimentos que contaminaban ritualmente, debían de separar el día sábado y no hacer nada de labores ese día y otras prácticas que no podemos resumir porque son muchas. Pero solo menciono las más importantes. Entonces, cuando llega el Señor Jesucristo, Él dice, todo aquello que nuestro Dios nos mandó ha cumplido su propósito, ahora estoy yo aquí y por medio de mi sacrificio cumplo toda esa demanda de la justicia de Dios y ahora ustedes han quedado liberados de muchas de esas prácticas. Ya no tienen que preocuparse por eso. Los que siguieron la enseñanza de Jesús le creyeron, pero les costó trabajo después de tantos años sacudirse la práctica de estas cosas. ¿Me doy a entender? Así que todos los que se convirtieron en seguidores de Jesús eran judíos al principio y seguían observando estas distinciones dietéticas. No se juntaban, no convivían con personas de otras razas, o sea, que eran racistas. Pero ellos no lo veían así porque pues ellos vivían entre puros judíos. Entonces, ¿con quién convivían? Pues con judíos. Así que como ellos nunca convivían con gente de otra raza, no se sentían racistas. Pero ellos, los que vivían en las fronteras, no se juntaban con gente de otras razas, ni tampoco se juntaban con gente que se juntara con gente de otras razas. ¿Sí me estoy explicando? Así que si tú fueras judío y tú te juntaras con gente, digamos, gente latinoamericana, tú eres judío, yo soy judío, pero como tú te juntas con no judíos, yo mejor ya no me junto contigo porque tú estás pecando, te estás contaminando. Así lo miraban ellos. ¿Está claro? Pero viene Jesús y él dice, no, ahora ustedes van a ir a todas las naciones. Ya no les dice simplemente que los acepten, los manda a todas las naciones a ser discípulos. ¿Está claro? Entonces les queda claro a ellos que ya no están en vigencia esas restricciones. Y eso es lo que precisamente hacen los cristianos. Empiezan a predicar aquí y allá y gente de otras naciones se empieza a convertir en cristiana. Y la comunidad más importante de cristianos no judíos surgió en la ciudad de Antioquía. Es allí donde sucede todo esto. En esa ciudad había una comunidad judía y entre los judíos de Antioquía algunos se convirtieron en cristianos. Y muchos no judíos también se convirtieron en cristianos. Y ahora tenemos una comunidad cristiana en Antioquía formada de un grupo mayoritario de no judíos cristianos y un grupo minoritario de judíos convertidos al cristianismo. Pero como ahora estamos bajo el nuevo orden de Jesucristo, ya no tienen que preocupar por la comida, por las diferencias dietéticas. Los judíos, si quieren, pueden seguir haciendo sus diferencias de comida, pero no se deben de ofender de convivir, porque en las reuniones todos se juntan y cada quien come lo que quiere sin estar condenando a los demás. ¿Está claro? Pedro llega de visita y él ya sabe todas estas cosas. Él las sabe. ¿Y cómo es que Pedro supo que ya no había problemas con asuntos de dieta? Porque el Señor se lo reveló en una visión. Tiempo antes, en el libro de los Hechos, aparece esto en el capítulo 10, Pedro todavía retenía, ya después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, retenía prejuicio contra los no judíos. Entonces Dios le da una visión. Una visión es que de pronto Dios te concede una experiencia sobrenatural para ver algo como si estuvieras viendo una película del cine sin cine. ¿Me entienden? Y en aquella ocasión de Hechos 10:28 dice que Pedro estaba en la azotea orando al mediodía cuando le llegó el hambre. Dice que estaba orando ahí en la azotea al mediodía cuando tuvo esta visión de una manta llena de animales de todo tipo. Animales que los judíos normalmente consideraban inmundos porque los contaminaban ritualmente. Animales prohibitivos en la dieta del Antiguo Testamento. Y él tenía tanta hambre y entonces escucha la voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. Se agarra el animal que quieras ahí de la manta y cómetelo. Y Pedro dijo, no, nunca ha entrado en mi boca animal inmundo, no. Y el Señor le dice, no llames tú inmundo lo que yo ya he limpiado. Y tres veces se repite la misma visión y cuando se termina la visión, llegan unos que no son judíos a buscar a Pedro. Aquí está Pedro. El Espíritu Santo los había mandado. Un ángel se le había aparecido a un romano llamado Cornelio y le dijo, hay un hombre llamado Simón Pedro que está en la casa de un tal Simón Curtidor, ve y búscalo, él te va a explicar lo que tú tienes que saber. Un romano, un pagano. Entonces Cornelio manda por Pedro y el Señor prepara a Pedro. ¿Me explico? Y a través de esta visión le enseña dos cosas a Pedro. En primer lugar le enseña que él no peca si come de todo, ya esa ley ya no está en vigencia. Segundo, tampoco peca si convive con gente de cualquier lado. ¿Me explico? Al menos espiritualmente hablando, no hay problema. Pedro ya aprendió la lección. Versículo 28, entran estos paganos, se llevan a Pedro, y cuando Pedro llega con Cornelio, que es romano, Pedro entra a la casa y Pedro le dice: varones, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estas son palabras de Pedro. Entonces la pregunta es, ¿aprendió Pedro o no? Le quedó claro el mensaje, ¿correcto? O sea que él ya sabía que no había nada de malo en convivir y hasta comer con los no judíos. Pero cuando llega a Antioquía, sabiendo esto, la mayoría de los hermanos, ¿cómo se habrán puesto de contentos de ver que el apóstol famoso ha visitado su iglesia? Si Pedro viviera y viniera a nuestra iglesia aquí, ¿no se alegrarían? ¿No lo invitarían a comer ustedes a su casa? ¿Qué le darían? Pues los salvadoreños a lo mejor le ofrecerían unas pupusas, ¿no? Revueltas, ¿verdad? O los mexicanos, pues unos buenos tacos, ¿no? Tacos al pastor, para que todo quede aquí cristianamente, ¿no? O un cóctel de camarón los veracruzanos, ¿no? Pero para los que no saben, la carne de cerdo no era consumida por los judíos, ni los camarones, olvídense, nunca. Pero Pedro ya aprendió la lección, así que viene a Antioquía, está conviviendo y, hermano Pedro, ¿por qué no viene y come con nosotros? Pues vamos, hermano. Lo empiezan a invitar los de Siria, los griegos, los romanos, los de otros países. Y él, en el nombre del Señor, Señor, bendice los alimentos y al ataque mis valientes, ¿no? Pedrito. Él ya había aprendido, porque la Escritura dice, nada más para informarlos a ustedes, en pasajes como este, escuchen, este es Timoteo, ¿ok? Escuchen lo que dice la Escritura en otro lugar. Por ejemplo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, eso es abandonar la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Por eso los cristianos oramos por los alimentos, para darle gracias a Dios, y también para que el Señor los santifique y no nos hagan mal. Pero ya no hay problemas en cuanto a la dieta. Si hay problemas en cuanto a la dieta que un cristiano consume, no es por motivos espirituales, será por otros motivos. ¿Me doy a entender? Por su salud física, por su peso, por lo que sea que le convenga, pero no por motivos espirituales. Y Pedro lo sabe, así que Pedro llega a Antioquía y empieza a convivir bien a gusto. Quiero que observen, regresando a Gálatas, el versículo 12 que le dice: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía. No es lo mismo decir comió que comía. ¿Qué nos dice con comía? Que todos los días que él estuvo ahí, tal vez un par de semanas, no se nos dice cuánto, pero fueron muchos días y varias veces. Es más, si hubieran visto que el verbo que se usa aquí literalmente al investigar significa comer junto con, es enfático, porque no solo dice con los judíos, comía con los judíos. O sea, como diciendo que no solo el acto era el comer, sino convivir con ellos, ¿me entienden? Es que se la pasaba muy bien. Él tenía espíritu de mexicano, ¿verdad? Le gustaba la convivencia, o de latino, ¿no? Él convivía. Pero cuando llegaron a Antioquía, unos que decían ser cristianos, que venían de parte de Jacobo, de allá de la capital del judaísmo y del cristianismo también, Jerusalén, hubo algunos judíos que se convirtieron supuestamente en cristianos, pero que ellos siguieron conservando, al igual que Pedro y todos al principio, la observancia de esas leyes, pero no les cayó nada bien la idea de dejarlas. Entonces, cuando ellos llegaron y vieron a Pedro conviviendo con los no judíos, dijeron: ¿pero cómo? ¿Va a ir a comer con ellos? Hermano Pedro, Entonces, ahora Pedro sintió la presión. Ahora lo están mirando. Sí, pero ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Chicharrones? ¿Verdad? ¿Chicharrón en salsa verde? ¿Con ancas de rana? ¿Y patas de conejo? ¡Ah! No, ¿qué pasó, Pedrito? No, no, hermano, tenemos que orar por usted. Y dice ahí el texto, fíjense, muy tristemente, dice, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, dice, empezó a retraerse y a apartarse. ¿Qué idea te da a la cabeza eso? Ahí llega el hermano veracruzano, ¿verdad? ¿Qué pasó, ¿qué pasó, Pedrito? Vete para acá, vamos al camarón, ¿verdad? Y él le dice, no, hoy no voy a poder. Oh, pero usted me dijo el otro día, ya hicimos el cóctel especial. ¿Qué pasó? Y yo no sé si se quiso acercar a darle un abrazo y él le hizo como que, espéreme tantito, ¿verdad? Fíjense, se retraía y se apartaba. ¿Qué? O sea, es muy gráfico esa imagen. Se apartaba, como diciendo, cuando alguien, ¿alguna vez alguien te hizo algo así? Luego, ¿cómo se siente, verdad? Eso es un mensaje muy fuerte, psicológicamente hablando, o sea, tú sientes el rechazo, ¿no es cierto? Yo les conté una vez que había un hermano muy pobre en una de las iglesias donde yo me congregué y serví por unos años, pero muy pobre, vivía de recoger basura, así que siempre olía muy mal, y pues yo era uno de los pastores de la iglesia, y pues yo lo visité como a todos. Y cuando lo fui a visitar una de esas veces, él se sorprendió de que le caí de surprise, ¿verdad? Entonces, pues, pastor, qué bueno que vino. El teólogo me decía, el de apodo. Y ay, y entonces el hermano vivía en una casa medio construir que le habían prestado, sin puertas, ni ventanas, ni nada, así en la tierra. Levantaba tortillas duras para venderlas a los que tenían cerdos y de ahí se ayudaba o recogía latas. Todo el día andaba en eso, recogiendo basura. Él olía mal todo el tiempo. Ese día llegué, dijo, oh, qué privilegio. Mi hermano vino hasta acá para visitarme. No se va a ir sin desayunar conmigo, me dijo. Y él entonces tenía basura, le prendió fuego, tenía dos ladrillos y una piedra y una lata de chiles jalapeños recortada, era su sartén. Y entonces los únicos dos huevos que tenía los frió. Uno para él y otro para mí. Entonces, no, hermano, yo estoy bien, ya ni hambre tengo, ¿verdad? No, no, no se va a ir de aquí sin desayunar conmigo. Pues, ¿cómo va a ser? Hermanos, cuando tú eres cristiano y eres líder, a veces el Señor te va a poner a prueba, ¿no? A mí me gustan los huevos, por cierto. Pero me los comí. Me los comí. Y me lo comí no porque tuviera tanta hambre, por mi hermano. ¿Me entiende? Por mi hermano. No fue fácil. No fue fácil. Estábamos de misioneros años después, mi esposa y yo, en la República Dominicana. Llegamos a la casa de una hermosa familia. A lo mejor ellos llegan a ver este video, así que voy a omitir detalles. Si ellos lo ven, algún día se van a acordar. Nos preguntaron, ¿les gustan las habichuelas? Porque así le llaman ellos a los frijoles allá, ¿no? ¿Les gustan las habichuelas? Sí. Sí, a nosotros comemos todo el tiempo frijoles, habichuelas. Ah, pues ahorita le vamos a dar unos bien buenos. Tráele, mija, le dice, traiga. Ya nos traen unos vasitos así. Dije, pues, ¿qué será eso? Habichuela en dulce, me dicen. ¿Cómo? Sí, es un postre típico de aquí, de la Dominicana. Eran frijoles como rojos molidos con azúcar y quién sabe más que tenía. Para uno de mexicano, uno nunca revuelve el azúcar con los frijoles, ¿verdad? Eso es ya como pecado, ¿verdad? Y ahí están, y ahí están todos ellos mirándonos, a ver qué tal, a ver si les van a gustar, ¿no? Y ya nada más Lilia y yo nos volteamos a ver. Yo dije, Señor, en tu nombre. Yo dije, la única forma en que voy a poder soportar esto es comérmelos sin probarlos y tragármelos rápido, pensé yo, porque soy bien listo. Así que, no, pues que agarro aire Y que me los empiezo a comer con la cuchara, hermanos, así. Ya, dije, ya acabé. Ya cuando lo pasé y vi, ahí estaba Lilia como no se quería comer el suyo, como diciendo, ándale, ayúdame. Y entonces la hermana me ve, era una médico ella, muy linda. Dice, miren, se lo acabó, quiere decir que le encantó, dice. Tráiganle otro, ándenle, tráiganle otro. Dije, no, no, no, no, no, por favor, ya, no, ¿cómo de que no? Órale. Y ahí va otro. Hermanos, hay veces que tú, los cambios de culturas de por sí llevan retos. Pero agregado a esos cambios, que hay cosas que a uno no le gusta, motivos rituales, una historia religiosa, ¿me entienden? Ahora, Pedro está entre dos fuegos. Porque aquí están los nuevos creyentes y acá están los viejos creyentes poniendo presión. Y por desgracia, Pedro cayó en el juego y se dejó llevar. Se empieza a retraer de los nuevos creyentes, los empieza a rechazar y ellos empiezan a decir, oye, ¿dónde está Pedrito, mi vida? Aquí lo estaba esperando yo con las enchiladas. No va a venir. ¿Cómo que no? No, no va a venir. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? No sé. Ahora, desde que llegaron estos nuevos hermanos, que por cierto, no se nos arriman, ¿eh? Ahora él ya no nos quiere, ya. Así que ellos empezaron a decir, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hasta que alguien dijo, es que nosotros no nos hemos circuncidado. Nosotros comemos de todo. Entonces esto empezó a generar dos problemas se empiezan a generar. Observen el texto. El primero se menciona en el versículo 13. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Problema número uno, cuando un líder cristiano comete el pecado de hipocresía, efecto número uno, tropezar a otros. La hipocresía de Pedro produjo que otros empezaron a ser hipócritas como él. ¿Quiénes fueron los otros judíos? Acuérdense que en la iglesia había cristianos no judíos y también había cristianos judíos. Ellos ya se habían acostumbrado a convivir con todos, pero cuando llega Pedro, las cosas ahora se echaron a perder, porque su mal ejemplo fue visto de todos esos judíos. Y cuando ven que el mismísimo Pedro se retrae de convivir con los otros, ¿qué empezaron a hacer ellos? Lo mismo. Si no, pues sí, Pedro. Entonces se empieza a gestar ¿qué? Una división en la iglesia. Alguien tiene que parar esto. Y para eso hay líderes en la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, les voy a decir la lista de líderes que había en la iglesia de Antioquía. Se nos menciona en Hechos capítulo 13, escuchen, les leo para ustedes. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, ¿quién es el primer líder que se menciona? Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cinco pastores, pastorazos tenía la iglesia en Antioquía, ¿está claro? El primero, Bernabé. Y cuando voy a Gálatas, de regreso al pasaje que estaba leyendo, dice el 13, y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. No es posible. Hasta Bernabé, es que, hermanos, tienen ustedes que entender algo. Pedro era una gran figura. ¿Captan el punto? O sea, la influencia que Pedro ejercía era muy poderosa, su ejemplo era muy poderoso. Y aquí está Pedro titubeando. Ahora, ¿sabía Pedro o no sabía que no había nada de malo en convivir con los gentiles? Claro, él lo sabe muy bien, pero está simulando para darle la razón ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque él no quería que se ofendieran. Ese era el problema. ¿Captan el punto? Por miedo a que se enojaran, por miedo a que lo criticaran, por miedo a que regresaran a Jerusalén y que fueran con Jacobo, otro de los grandes líderes cristianos que aquí se mencionó en Gálatas capítulo 2, versículo 9, nomás para recordar, dice, A ver dónde está. En el 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ahí está, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Entonces, Pedro no quiere que vayan a regresar estos judíos cristianos con Jacobo y decir, ¿qué crees que anda haciendo Pedro allá? ¿A qué crees que se fue a Antioquía? A echarse de carnitas, hay unos con salsa verde. ¿Cómo ves el Pedro? No, nomás se va y, ¿cómo ves? No, este Pedro. Todavía le echa unos de moronga. O sea, entonces él no quiere que hablen mal, ¿me entiende? Que se vayan a enojar con él, que lo vayan a rechazar. Es fácil nosotros leer esta historia y decir, ay, ese Pedro, qué vergüenza. Pero es feo ser rechazado, hermanos. Es feo que hablen mal de ti. Nadie de nosotros quiere que hablen mal de uno, ni que lo rechacen. Pero existía ese riesgo para él y él cae en esa trampa. Lo triste es que en su caída fue de tropiezo para otros, incluso para Bernabé. ¿Se imaginan eso? O sea, Bernabé diciendo, wow, aquí nunca hemos discriminado ni hemos hecho eso. O sea, el que no quiere comer no come ya, pero no está tampoco con esos shows, ¿verdad? Aquí hacen las comidas potluck en la iglesia y cada quien se sirve lo que quiere. Nunca andamos con eso. Y ahora hay dos mesas allá los unos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, que me da pena dejar en vergüenza a Pedro. Y ahí están todos los judíos. Ándale, Bernabé, siéntate acá. Hermano Bernabé, ¿y nosotros qué? ¿Qué le hice sus empanadas que tanto le gustan? De camarones. Estilo Nayarita, ¿no? Hoy no, hermano, gracias. Ay, no. Así, saludo. COVID. Y Bernabé, se deja llevar, ¿no? Muy triste. Oh, hermanos, cuando llega Pablo y ve eso, dice, ¿quién acomodó las mesas, verdad? ¿Qué pasó hoy? ¿Quién acomodó las mesas así? No, pues Pablo no soportó eso. Pero es que el único problema no fue que la hipocresía es contagiosa y empezó a ser tropiezo para otros, ¿me entiendes? Cuando tenemos influencia sobre otras personas y actuamos con hipocresía delante de ellos, ¿entiendes que tú los estás incitando a cometer el mismo pecado? ¿Eres consciente, es usted consciente de que sus conductas hipócritas son captadas y son imitables e imitadas por las personas que usted tiene influencia, por sus hijos si usted es padre? Sus hijos ven si usted es un hipócrita y aprenden muy bien. Sus alumnos si usted es maestro, sus amistades, incluso los hermanos en las iglesias se dan cuenta cuando somos hipócritas. La conducta hipócrita es mala porque es contagiosa. Pero la hipocresía de Pedro tuvo otro peor. Si la hipocresía es mala, hubo algo peor todavía. Segundo efecto de su hipocresía, distorsionó el evangelio. Eso sí, no lo va a tolerar Pablo. Tal vez Pablo hubiera dicho, híjole, este hipócrita, le voy a decir aquí en privado. Pero cuando vio los efectos en el evangelio, ahí ya dijo Pablo, no, delante de todos. Pero a medio potluck, a media comida, dijo, porque se fijaron en el versículo 14, ¿no? Dice, cuando vi, o sea, a Pablo no le contaron. Él llegó y vio lo que está pasando, dijo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están todos allá y ustedes acá? ¿Desde cuándo en esta iglesia hacemos estas tonterías? Y ya vio que en el centro está todo eso, dijo, ya entendí. Nunca había sucedido esto hasta que llegó este. Dijo, no. Y ahí dice claramente el 14, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad, del evangelio. Esto escaló de ser un problema de relaciones y de hipocresía. Esto empezó a perjudicar el entendimiento del evangelio. ¿Captan el punto? El entendimiento del único mensaje que puede salvar a una persona. No, dice él, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, sigo leyendo, dice, dije a Pedro delante de todos, Pedro, ya me imagino cómo estuvo esto, así de chill. ¿Verdad? No, hombre, ese Pablo sí que se puso la cosa color de hormiga. Cuando un creyente, explico, miren, Pedro llevó a otros creyentes, mayormente gentiles, a pensar que la salvación no era solo por la fe, que también era por obras, específicamente por circuncidarse, guardar otros aspectos de la ley de Moisés, como las restricciones dietéticas. O sea, ellos dijeron, yo creo que todavía nosotros no somos aceptos. Si Pedro, que anduvo con el Señor, nos rechaza, siendo él imperfecto, ¿no? Imagínense Dios. No, no, yo creo que sí vamos a entrarle a la... A ver, mi vida, ve revisando la cocina y todo lo que es de camarones, órale. Dáselo a los perros. Es más, hasta el perro vamos a tener que regalar, porque también es animal inmundo. Vamos a comprar corderitos ahora. Y esto empieza a generar esta confusión. Hermanos, cuando un creyente que sabe que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por ningún otro rito religioso, pero todavía consciente en celebrar ritos religiosos que nada aportan a la espiritualidad verdadera, pero aún así, con tal de que no se enojen, aquellos conscientes en participar para que no se molesten, tú estás pecando. Tú estás pecando. Porque estás confundiendo a la demás gente, haciéndoles pensar que sí pueden ser salvas por medio de sus obras. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que esto nos lleva a nosotros a tres lecciones. ¿Están listos? ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos de este pasaje? En primer lugar, tres verdades importantes que sacamos a la luz de este pasaje. Número uno, la comida que ingerimos no nos puede contaminar espiritualmente. Te podrá hacer daño si te descuidas, pero espiritualmente, nada. Escuchen las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. No hay nada que tú comas que te pueda contaminar espiritualmente. ¿Me doy a entender? Te podrá dar diarrea, gordura. Ya, por favor, pastor, ¿verdad? Pero contaminarte espiritualmente no. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día hay movimientos religiosos que dicen que si tú comes ciertas cosas, tú estás pecando solo por comer. ¿Sabían eso? Especialmente, por ejemplo, para los que vivimos aquí en Estados Unidos y convivimos con musulmanes, ustedes saben que ellos no comen carne de cerdo, ¿cierto? ¿Y por qué no comen carne de cerdo? Porque pecan, según ellos. ¿Está claro? ¿Y qué más no comen? ¿También camarones? Todo lo que es comida del mar, ¿verdad? Para ellos es pecaminoso. ¿Pero de qué nos admiramos de ellos? Si tenemos movimientos enteramente llamados cristianos que también enseñan que si tú comes ciertos alimentos en cuaresma o en cierta temporada, también puedes estar pecando. O como los adventistas del séptimo día, que también tienen restricciones dietéticas muy estrictas. O los mormones, ¿me doy a entender? Ahora alguien dice, ah, pastor, ¿pero por qué menciona a otros grupos? Yo no puse las reglas, las pusieron ellos. Yo nomás estoy diciendo. Si soy mal representándolos, yo acepto correcciones. Pero no, uno no peca por la comida que uno coma. Eso debe de quedar claro. ¿Me doy a entender? Además, si somos auténticamente cristianos, deberíamos dar gracias por los alimentos, que el Señor los santifique. Y es todo, ¿verdad? Segunda lección que nos deja este pasaje. En la iglesia nadie es espiritualmente superior por causa de su raza. Ni siquiera los judíos. ¿Oyeron lo que dije? En la iglesia nadie es superior por su raza. Ni los judíos. Hoy en día, hermanos, existe una idealización popularizada entre cristianos acerca de que ser judío de raza te pone en un estatus espiritual superior. Eso es falso. No eres mejor por ser judío, según pasajes. Escuchen aquí, denle la vuelta a Gálatas 3:28, por favor. Para que vean. 3:28. Desde el 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay, ¿qué? Judío ni griego. Se acabó eso, esa diferenciación. ¿Está claro? No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ya en la iglesia no hay superioridad espiritual por causa de la raza de nadie. Colosenses 3:11 dice, no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que en Cristo es todo y en todos. ¿Está claro? Tengan cuidado, porque hoy en día hay movimientos que dicen ser mesiánicos, que están jalando a gente que cree ser cristiana a que se judaicen o se hebraicen. Es decir, que se pongan nombres judaicos, que busquen todo judaizarlo. Todo ahora lo quieren judaizar estos grupos. Tengan cuidado. Eso no es necesario. Al contrario, esta carta se escribió para corregir ese problema. ¿Por qué habríamos de revivirlo? Tercera lección que aprendemos de un pasaje como este. Condescender con los falsos cristianismos es un agravio contra el evangelio. ¿Saben ustedes que hay hoy en día muchos movimientos que dicen ser cristianos, pero que siguen aquella línea de los judaizantes? Es decir, que dicen que para ser salvos, pues la fe en Cristo es buena, pero no es suficiente. Además, tienes que hacer obras. Obras de diferentes tipos. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros, como Pedro, con tal de que no se enojen aquellos, condescendemos sabiendo que el evangelio es por gracia. Ahora, vuelvan a Gálatas 2, por favor. Hoy vamos a empezar, pero no vamos a terminar. Nada más vamos a seguir leyendo ahí Gálatas 2:14. Miren cómo dice Pablo. Cuando no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O dicho en otras palabras, primero llegas, convives con los gentiles como si fueras gentil, como si no fueras judío, pero ahora llegan los judíos y ahora quieres que los gentiles se comporten como judíos. Eres un hipócrita, le dice. Y observen el 15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento. ¿Y quiénes son nosotros? Pablo y tú, Pedro, ¿verdad? Tú y yo, Pedro, y también esos hermanitos que sentaron en la mesa contigo, somos judíos de nacimiento. Dice, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, nosotros no fuimos como ellos, que crecimos en el paganismo y no sabíamos nada de todo eso. Nosotros sí sabíamos todo. Y ahora el 16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído, dice, en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así, pero le da con todo, ¿verdad? Voy a decirlo en otras palabras. Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos como ellos pecadores, que no pecadores. Nosotros conocemos todo eso. Y aún nosotros que sabemos eso, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué vamos a obligarlos a ellos a cumplir las obras que ya sabemos que no salvan? Si nosotros hacemos esto, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué se murió Cristo? Si Cristo murió para salvarnos, pero nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos por las buenas obras, cumpliendo la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Inútilmente, Cristo murió en vano. No desecho la gracia de Dios, le dice. Tú eliges, Pedro, es lo que le está diciendo Pablo aquí. Mira, Pedro, tú eliges qué vas a hacer ahorita. Yo, por mi parte, siendo judío, no rechazo la gracia de Dios. Yo soy salvo por la fe. Hermanos gentiles, tráiganme los camarones. Órale. Y yo me siento acá y se me quitan esas separaciones. Órale, junten las mesas. No, Pablo se puso bien firme ahí. No hacemos nosotros esto por nosotros, dice. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivimos ahora lo vivimos por la fe, no es por las obras. ¿Qué te dio las obras, Pedro? Dime, ¿qué te dio las obras? Culpa, vergüenza. ¿Y qué nos ha dado Cristo? La gracia. Es por la fe, hermanos, olvídense. Se imagina, no, hombre, esto fue histórico en el cristianismo. Hermanos, asociarse con personas que adulteran el evangelio y el mensaje cristiano por temor a que se enojen o se ofendan, es un grave error. Es un grave error. No tienes que consentir con personas que comprometen el evangelio. Los miembros de iglesias apóstatas, como el catolicismo romano, y las sectas cristianas como los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones, los nuevos judaizantes que son tan populares, la luz del mundo, presionarán a los creyentes para que consientan con las creencias de ellos y con sus prácticas. Y si no consienten, al menos que se queden calladitos los cristianos. No critiquen, no digan nada, no ofendan. Un auténtico creyente no debe consentir en participar en esas prácticas, porque cuando lo hace con sus hechos, comete el mismo pecado que Pedro. Por ejemplo, si a mí me están invitando a que apadrine un niño, vamos a decirlo, es algo muy típico entre latinos de trasfondo católico romano. Hey, Luis, quiero invitarte que seas mi compadre, me dice un amigo, ¿no? Él sabe que yo soy cristiano. Claro que lo sabe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Para evitar que se enoje, oye, ¿cómo vas a despreciar semejante cosa? Bueno, yo les voy a decir lo que yo tuve que hacer, porque no estoy hablando de lo que no sé, de lo que yo he vivido. En un momento tú le vas a tener que decir a la gente, si tú quieres seguir el cristianismo bíblico, le vas a tener que decir, mira, muchas gracias, yo sé lo que eso significa, es algo muy especial. Es un honor, yo sé, desde tu punto de vista es un honor. Y yo te agradezco. Pero no puedo aceptar. Porque si yo aceptara, yo tendría que condescender en una serie de cosas que ahora yo sé que están equivocadas. Por ejemplo, para empezar, por si no saben, cuando tú quieres apadrinar a un niño, tienes que ir a las clases, ¿no? Tienes que ir a las clases. ¿Y qué? ¿Vas a contradecir aquello que sabes que está mal? ¿Y vas a tener que comulgar o no? Pues no lo sé, pero peor, ¿verdad? ¿En dónde va a ser eso? En un lugar lleno de prácticas que ahora ya sabemos a la luz de la palabra de Dios que están fuera del orden bíblico. O sea, es condescender en una serie de cosas. Así que yo le digo al amigo, ¿sabes qué? Gracias por pensar en mí de una forma tan estimativa. Si lo que tú quieres es que yo vele por el bien espiritual de tu niño, oh, te garantizo que yo lo voy a hacer si tú me das permiso. Porque eso es lo que supone que hace un padrino. No, eso no ni lo dudes. Pero yo no puedo aceptar. Y si quieres que te explique por qué, con mucho gusto yo te puedo explicar. Me da la impresión que a lo mejor no estás preparado o interesado para escuchar por qué. Pero si tú quieres saber, yo te puedo explicar por qué yo no puedo aceptar. Y si tú me invitas a ir, no voy a ir, no voy a entrar a misa. Porque eso insulta cosas sagradas que dicen en la Biblia. Yo no sabía, yo tampoco sabía, por eso iba antes. Pero ahora yo ya no puedo ir. Si quieres que te diga por qué, con gusto nos sentamos y en media hora yo te explico. Si no sabes explicarles, háblame, yo te enseño, yo te acompaño y le explicamos. Pero si no, le dices, mira, hagan su fiesta, si quieres busca otra persona. Y yo no tengo problema con ir sentarme a comer ahí con la familia en la tarde, pero ahí no puedo entrar a misa contigo. Y si se enoja o se ofende tu familiar por eso, lo más seguro es que sí te entendió. ¿Captan? Sí te entendió. ¿Por qué alguien de personas de otros credos te invitan a ti cuando saben que tú crees otra cosa ahora y todavía te invitan? ¿Quién está teniendo más atrevimiento? No seas grosero, sé respetuoso. Pero se ha entendido del Evangelio. ¿Ustedes saben lo que enseña la Iglesia Católica? Por citar un solo ejemplo acerca del Evangelio, se los voy a leer. Las palabras de ellos, no mías, escuchen. Por ejemplo, el catolicismo romano enseña que la misa es un sacrificio incruento en el que Cristo vuelve a morir por los pecados de los presentes. Solo lean el catecismo de la Iglesia Romana vigente en el párrafo 1367. Léanlo con sus propios ojos. El Papa Pío X lo dijo de esta manera en su Catecismo Mayor publicado en 1905 en el párrafo 655. Esos son documentos católicos romanos públicos. Escuchen lo que escribió él. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies del pan y del vino. Eso dice, eso es la misa a la que nos invitan. Y en el párrafo 656 agregó, el sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros sobre nuestros altares. Para el que no sabe qué significa la misa, por eso el catolicismo le llama a la misa el sacrificio de la misa, porque cuando el sacerdote católico está en misa, para los que fuimos católicos y nos acordamos, el sacerdote da la espalda a la gente, se acerca al altar, toma el vino de consagrar y la hostia y la levanta y la quiebra. Ese acto es el acto en el que el sacerdote está después de invocar a Cristo que descienda del cielo y se meta la hostia. Cuando la parte, él está sacrificando a Cristo por los presentes de esa misa, otra vez, por los pecados de esos presentes. Pero la gente no sabe, la gente practica el catolicismo sin saber lo que está haciendo. En el párrafo 657 agrega, en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre, mientras que en nuestros altares se sacrifica él mismo sin derramamiento de sangre. Claro, la hostia no tiene sangre, por eso es incruento, pero es sacrificio todavía. En el párrafo 660 del mismo documento explica, el sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para darle satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios. Les explico, según la Real Academia de la Lengua Española, sufragio es una buena obra para sacar las almas del purgatorio. Eso es un sufragio. O sea, en la misa, según Pío X, el Papa, él dice que en la cruz se ofrece en la misa, el sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para darle satisfacción por nuestros pecados, de los que estamos aquí presentes, y de los difuntos, para sacarlos del purgatorio. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Por eso está sacrificando a Cristo otra vez. De modo que Cristo es sacrificado miles de veces cada día en todas las parroquias alrededor del mundo. Ahora voy a terminar leyéndoles unos cuantos versículos de la carta a los hebreos. Escuchen en Hebreos 7:27. 7:27. Leo. Que no necesita, hablando de Cristo, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Una vez y para siempre. Capítulo 9, versículo 11, leo, y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Versículo 26, sigo leyendo del mismo capítulo, Hebreos 9. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Capítulo 10, versículo 10, última, por cuestión de tiempo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y hermanos, esto es solo un ejemplo, el catolicismo romano. Y tiempo me falta para hablar de los testigos de Jehová, de los mormones, de la luz del mundo, de los pentecostales unicitarios y muchos otros grupos que dicen ser supuestamente cristianos y siguen predicando que la salvación no es por gracia, que es por fe y por obras. Así que, a modo de conclusión, un cristiano jamás debería actuar hipócritamente siendo condescendiente con alguien que piensa ser cristiano y al mismo tiempo predica o participa de un evangelio diferente al evangelio de la gracia. Fíjense lo que no estoy diciendo. Oiga, que vamos a hacer esto, compadrito. No, mi religión me lo prohíbe. Yo no estoy diciendo que digas eso. El cristianismo no te prohíbe nada. Jesucristo fue muy claro, eso es otra cosa. Oiga, compa, ¿qué? Vamos a bautízame al niño, ¿no? Digo, no, yo no puedo hacer eso. Las sagradas escrituras son muy claras. Usted sabe cómo se salva la gente en el catolicismo, ¿no es cierto? Por obras. Eso no está bien. Ustedes predican un mensaje que no es verdadero. Tiene consecuencias eternas ese mensaje. Yo no puedo participar con eso, disculpe. Si quiere le explico, le muestro con su Biblia católica lo que estoy diciendo. Y lo mismo a cualquier otro grupo que diga ser cristiano, pero que, como los judaizantes, revuelve fe y obras. ¿Me doy a entender? Bueno, sea amable, pero firme. Jesucristo no murió en vano. Murió para ser el Salvador, tu Salvador, por fe, por gracia.